bueno, todos entienden, o no sé, la mayoría sabe un poco el proceso violento de reducciones que se ha visto en el sur, con comunidades que se han visto en un empobrecimiento como escalonado, digamos, en el que no solamente ha sido un empobrecimiento material, sino que también un empobrecimiento religioso, espiritual importante, con pueblo que se entiende como, y que entiende también un vínculo directo con la tierra, la MAPU. No sé si... Dale, Matías. Me gustaría comenzar, o sea, como hacer una pregunta así en torno al tema de su orgánica, pues de la organización a la cual ustedes representan hoy día. ¿De qué es la red de apoyo a los presos políticos mapuches? ¿Cómo nace esta instancia? Bueno, la red de apoyo en sí así nace, ¿por qué? Por estar trabajando distintos piños en distintas, así como por distintos lados, pero dentro de lo mismo. Algunos empezaron un poco antes, otros un poco después, y en esto empezamos a ver que todos estábamos como trabajando en lo mismo, mandando encomiendas, yendo a la cárcel, trabajando con las familias directas de los mismos presos, tratando de dar un apoyo no solo material, sino que también de seguir los juicios. Es súper importante también el tema de continuar y seguir los juicios. Bueno, y en eso nos encontramos así como todos, ¿caché? Y ahí empezamos a coordinarnos y empezar a trabajar en la red de apoyo. Nos conocimos algunos en la cárcel, allá mismo en Angol, que visitábamos harto. Y después acá en Santiago, pues, empezar a organizarnos y armar cosas. Eso. Somos hartos de distintas partes, al mapuche, no mapuche. Algunos trabajan, otros estudian. Eso. Dale, mismo no va. Vale. Yo quería preguntar cómo trabajan, porque eso no, porque ser una red ya nos dice algo acerca de la organización. No son, por ponerle un ejemplo, organización en pro defensa del pueblo mapuche, sino que son una red. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se concibe el poner en práctica esto? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo ponen en juego su quehacer? Yo creo que de partida... nuestro trabajo así como que radica en el ir a la cárcel y de allá sacar un poco lo que se necesite, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, el trabajo en alpaca que se hace, sonarito, trapelacucha, no sé, trailonco, se trae a Santiago, se vende, se manda la plata para allá, el sustento de la familia, alimento, porque sabemos que, bueno, allá el sustento económico... hombres y mujeres lo llevan, y si uno cae preso, la familia se ve en desmedro así completo de todo. Entonces tratamos de un poco hacer el apoyo en ese sentido. Complementando la idea, igual nosotros también, además de la relación directa que tenemos con la cárcel, con los presos mismos, también hacemos un trabajo político acá en Santiago. Eso significa también tener una relación más o menos directa con las organizaciones que surgen aquí en la capital, y con organizaciones también poblacionales que trabajan ya sea la educación popular o otros temas que surgen de una lucha en común al fin y al cabo. Y tratamos de mantener un contacto directo también con las organizaciones que surgen aquí en Santiago, no solo allá, a pesar de que obviamente en primera instancia sí surge de la relación directa con allá, con los presos. Sí. Yo creo que también el seguimiento de los juicios es otro tema así como importante. Que sabemos que un poco en el sur, en los tribunales de Temuco, de Angol, son como tierra de nadie. Allá se hace un poco lo que se estima políticamente necesario y no lo justo. Allá los tribunales siempre se sabe, y lo hemos visto con nuestro ojo, que no buscan la verdad, buscan inculpar al mapuche, ¿no? ¿Cachai? O sea, no hay más que eso, ¿cachai? Oye, ¿cómo están los... que tú estás hablando acá, te estás escuchando, disculpa que te interrumpa. Sí, ¿cómo está el... están hablando ustedes de que ustedes visitan a los presos y todo eso? Sí. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Tienen algún... por hecho de ser mapuche, sí, tienen alguna, no sé, una fijación la gendarmería contra ellos? Y ustedes mismos, cuando van a visitar, ¿cómo es el hostigamiento que reciben? Porque yo creo que no es fácil ir a visitar a un preso político mapuche... y porque es un tema que para los grupos de poder y todo, y es como importante, ¿cachai? Entonces me gustaría saber en qué condiciones están ellos y cómo es una visita normal, porque nos contís cuando ustedes van para allá, qué se hace, qué les cuentan, no sé. Ya, mira, la situación en particular en la cárcel de Angol es se sustenta en base a pura lucha. El módulo de prisioneros políticos mapuches se ganó a pura batalla de huelga. Fue el 2010 la batalla, o sea, como una batalla histórica de mujeres y hombres mapuches que se volcaron, ¿cachai?, en querer pedir, por ejemplo, que las guaguas no las revisaran, ¿cachai?, que no las toquetearan, que no les sacaran un pañal. Que las machis, los loncos, las mujeres, las lamien, los lamien pudieran entrar con su vestimenta, con su vestimenta ancestral, y que no la revisaran ni le hicieran sacarse su objeto, ¿cachai? Su misma joya, su chaiwe, lo que fuese. Entonces, eso fue, pero no fue dado así porque Gendarmería tuvo la buena gana de darlo, ¿cachai? Cosas fue porque, que ganaron. Claro, y en base a huelgas de hambre, donde hay lamien que hoy en día, después de esas huelgas, todavía no se recuperan. Sus huesos siguen, su cuerpo totalmente deteriorado. Entonces las condiciones son hoy en día un poco mejores en base a pura lucha, ¿cachai? Nadie les dio nada. Eso con respecto a, bueno, hay un módulo especial, como ya lo dije, de prisioneros políticos mapuches, donde se hizo también una jornada muralista en el verano de este año, ¿sí? Como en enero, febrero, sí, de este año, febrero. Hay condiciones, pero esas condiciones se han dado, digamos, por aquí hay algo detrás. Convengamos de que el poder jamás ha entregado algo así como en la buena onda. No, siempre se han ganado a través de lucha y esta no es la excepción. Claro. El tema de, no sé, hasta celebrar el Año Nuevo Mapuche. También se pide el espacio de un gimnasio donde se puede aglomerar a más cantidad de personas para celebrar. Y para hacer ceremonias específicas de que requiere una religiosidad como la mapuche. Desde un guillatún o un millaimagún, como se hizo el fin de semana pasado, para el inicio de la huelga, etc. Oye, chiquilla, yo le quería hacer una pregunta desde su perspectiva. ¿Cómo ven usted el panorama del pueblo mapuche en su generalidad? Porque si bien estamos hablando de la particularidad de un sector del pueblo mapuche que se encuentra en esta situación que ustedes están describiendo, pero ¿cómo ven ustedes el panorama? Porque, por ejemplo, hoy día salía noticia que un carabinero de una comisaría fue investido lonco, si no me equivoco. No sé si vieron eso. Fue investido lonco. Claro. O sea, no sé, fue nombrado lonco o una autoridad mapuche. ¿Cómo ven ustedes la situación mapuche en general? No solo en particular. Mira, yo personalmente pienso que el genocidio no solamente fue así a violencia como física, sino que también fue un genocidio cultural, social importante. Y en eso tenemos también a mapuches y mapuches, como en todo país. Tenemos a chilenos y a chilenos. En el caso mapuche también tenemos muchas autoridades, comunidades que entran en estas lógicas, entran en las lógicas que pide la institucionalidad como CONADI de querer pactar, ¿cachai? Pactar, y en este sentido que tú me hablas, yo no conozco la noticia que tú me estás hablando, pero pienso que si tú me estás diciendo que un sargento, un coronel de carabinero, un paco, quiere ser o va a ser investido como lonco, pienso que en eso hay mucho de lo que te estoy diciendo, pues, ¿cachai? De que hay gente que en definitiva no entiende la lucha de fondo y no entiende que un paco que precisamente asesina y amedrenta a un pueblo sea vestido como lonco, ¿cachai? Como una autoridad ancestral mapuche. Yo personalmente lo veo así. Si tú me preguntas sobre en generalidad la tierra y lo que significa la tierra, la actividad forestal ha sido el máximo genocidio natural para no solamente el mapuche, sino que nosotros como huincas mestizos. Aquí se introdujeron dos materias exógenas al territorio, que fueron el pino y el eucalipto. Devastaron el territorio, no dejando sin agua, Y todo echando a perder la tierra, sí, también. Todo el nativo se fue a la... Y agregarle a eso también que un arma importante que ha ocupado el Estado en estos procesos, en estos procesos históricos, es la división. También eso ha ocurrido harto en el sur, también se genera gente que también traiciona a su propio pueblo porque el Estado también se mete de una manera tan tremenda en ese sentido que genera una especie de división. Nosotros también queríamos llamar a la unión porque finalmente la arma más poderosa que ellos tienen es esa. Es dividirnos a nosotros mismos, que somos gente que nacimos en un mismo lugar, que compartimos la misma precariedad, compartimos los sueños comunes, etcétera. Entonces, eso también es un arma poderosa que el Estado ha estado utilizando y que nosotros tenemos que estar vivos frente a eso. Acá en Santiago, en cualquier lugar, no solamente en el sur. Claro, mira, para completar, dice el jefe de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Nueva Imperial, Mayor Ismael Opaso Barra, fue nombrado lonco de una comunidad mapuche. Eso es lo que le decía. Creo que esa noticia igual responde a eso. Sí, porque también está Guanchumilla, también, que es intendente de la Araucanía. Entonces, claro, hay todo. Por eso les pregunto desde su visión, porque hay todo un debate frente a esta situación. Yo el otro día leí algo de Pedro Cayuqueo, que también hablaba sobre... Claro, hay muchos mapuches que se han logrado integrar a lo que decían ustedes, al modo de vida occidental, ocupando cargos importantes tanto en el sistema público como en el sistema privado. Y sin embargo, hay una fracción no menor que también se encuentra en un conflicto hace muchísimo años, desde que llegaron los españoles, con esta visión occidental que ustedes hablaban, como por ejemplo lo que estábamos conversando antes de salir al aire, la concepción de la tierra... la concepción de la propiedad de la tierra, que no sé si ustedes pueden explicar un poco más de eso. Sí, bueno, como ya lo habíamos un poco comentado, entender también la importancia que tiene hacer la diferencia entre lo que se concibe como territorio cifrado, que un poco el Estado y las instituciones cifran la tierra, tratan de dar cantidad de hectáreas, entendiendo también. Bueno, y entendiendo a su contraparte que el mapuche entiende la tierra como territorialidad, que significa que no, a ti el ser mapuche no te hace tener 2, 3 hectáreas o 4 hectáreas, y contra más hectáreas eres más mapuche, sino que en ese terreno que tú tienes o la tierra que tú tienes, poder un poco dar cuenta de tu religiosidad en ese lugar. Y de poder transmitir y a tus hijos, a tus nietos, esa sabiduría ancestral, que así se ha hecho por siglos. Que se relaciona con el concepto de autonomía también, en el sentido de que el Estado no tenga ninguna incidencia en el territorio, que el pueblo pueda desenvolverse bajo su cosmovisión. Claro. Oye, entonces, como para que se solucione el conflicto, no basta con que se le entregue solamente un par de hectáreas al pueblo mapuche. Ellos no están pidiendo como una demanda a eso, sino también están pidiendo que el Estado chileno se vaya y ellos buscan crear la nación mapuche, como se habla, así tan, como país, no sé, te pregunto, sí. ¿Cachai? ¿Qué es lo que buscan crear, cachai? Yo creo que tenemos que, así como, porque mucha gente habla de autonomía, de, no sé, autodeterminación, la plurinacionalidad. Primero, como que se le tiene mucho miedo a eso, de tener así como una nación dentro de otra. Primero, en el territorio de partida viven mapuches, huincas, mestizos, de todo. Y el tener autonomía frente a un Estado-nación chileno no significa que se vaya a sacar a todos los chilenos del territorio y hacer un muro así de división. O sea, no viven dentro de las comunidades, pero sí en el territorio del sur. Territorio en el sur, del Biobío al sur. Entonces, entender primero eso. Que aquí no va a haber así un éxodo de salida de personas, ni mucho menos, sino que se está tratando de... digamos, poder reconstruir una historia no solamente en su lengua, en su tradición, en su religiosidad, y eso, digamos, tiene como consecuencia el desunirse del Estado chileno que los ha oprimido y que no les ha entregado nada más que violencia. Sí, hasta el día de hoy tenemos en Ercilla una base militar que cuenta de Zorrillo, de Guanaco, de fuerzas especiales. O sea, estamos hablando de que la vigilancia nacional militar chilena se prueba en el sur primero, porque Chile no tiene conflictos bélicos con otros países. Y el que no tenga conflictos bélicos con otros países es que dirige todas sus fuerzas hacia el sur. Y con esto quiero ser así como súper majadera, porque a veces la gente como que no se la cree. Dice, no, ¿cómo va a haber? En los caminos de Chequenco hay gente, hay pacos con armas disparándole a niños. Hay gente que juega a la pelota, niños que juegan a la pelota y reciben balines. Y no les importa, ¿cachai? Si te pasan el Zorrillo por las piernas, no les importa. Y eso pasa día a día. La gente vive asustada, así amedrentada todos los días, ¿cachai? Entonces esa weá, yo perdón, pero por la rabia, pero yo quiero que quede así como súper clara, que ha sido vista por nuestro ojo. Entonces, no es mentira, ¿cachai? Se vive hoy en día, 2014, un estado de sitio en la Araucanía y en el Biobío. En Yeuyeu, ahora hace poco, se puso un retén de Paco por el conflicto Puerto Choque. No solamente en Ercilla, sino que hay otros lugares que también están con conflictos armados fuertes. Y el Estado lo que hace, más violencia, más violencia, más violencia. Manda más Paco y más fuerzas especiales. No es mentira que las fuerzas de inteligencia tienen todo intervenido. Entonces, que la gente se dé cuenta de eso. Lo más probable es que estén escuchando este programa. Y lo más probable, y ojalá que lo estén escuchando, porque es lo que pasa, ¿cachai? Y tenemos que estar claros de eso. Oye, y estas personas, no sé si llamarlo hacendado, esto el tipo de asilo, claro, ellos también están organizados con armas aparte de la protección militar. Eso te quería hacer yo una pregunta, porque mira, yo una vez estaba leyendo un artículo que no sé de a dónde habrá aparecido, que decía que había un comando paramilitar que se llamaba Hernán Trizas. Ya, sí. Yo decía, ¿eso será tan cierto, será tan real? ¿Cachai? Y te lo pregunto a ti, tú que tenés una Valle al Sur, ¿cachai? Estás ahí, has visto la represión, entonces me gustaría saber qué onda, ¿cachai? Si eso es tan real, si ellos están armados también, ¿cachai? Sí. O sea, de partida tienen guardaespaldas. Que, ¿ya? Que, y son fuerzas policiales. Fuerzas policiales, que están armadas. ¿Ya? Que tienen sus camionetas particulares, y todos los defensores tienen guardaespaldas, porque en el fondo yo creo que saben lo que hacen. Entonces tienen miedo de que, obviamente, producto de toda su maldad, ¿cachai? Tienen miedo de que algo les pueda pasar, entonces tienen guardaespaldas, y que son unos pacos, no son pacos, ¿cachai? Sí. Pero eso del comando Hernán Trizano es cierto. Trizano, sí. Sí. Es cierto. Hay latifundistas que hoy en día tienen armamento, y no cualquier armamento, ¿cachai? Tienen armamento militar para combatir a todo la miel que se alce frente a sus condiciones. ¿Cachai? Si saca el cerco, pa, listo, arma. Así es. Oye, cabros, ¿qué pasa si nos vamos con un temita para amenizar esta conversación? Ya, pues, cabros. Invitamos a la gente a, si quiere hacer alguna pregunta, si quiere comentar, dar cuenta de su apreciación sobre esta temática, nos llame al 2564-3848. Bien, escríbanos también en el Facebook, ¿cierto, compadre Mati? Sí. Y ahora nos vamos con un temita para distender un poco y hacer algunas cositas que tenemos que hacer nosotros acá. Así que, compadre, lo invito a presentar el tema. Vamos con un tema, brother. Póngale play. ¿Por qué no incendiamos la casa y que mueran adentro? We'll be right back. Vuelta, después de haber escuchado esos dos temazos, cortesía de mi compadre Javi Locuaz, que está ahí en los controles. Bueno, tema. Saludos, Matías, para la Camila, igual, que está ahí ayudando, apañando siempre a la ola. Asistente. Oye, el primer tema que escuchamos era de los cabros de los pirómanos del ritmo, y el tema se llama Que Ardan Todos. Los pacos. Los del sur, sobre todo. Y el segundo tema que escuchamos era de una banda de Los Ángeles, California, Voodoo Glow Schools, y el tema que escuchamos era. Se me fue el tema. Pero por si acaso van a estar en el Festipunk. ¿Ah? Ah, en el Punk Festival. Bueno, ahí les decimos, pero es de Voodoo Glow Schools. Ya, ya. Así que va a estar en la otra semana en el Festival Punk ahí. Voodoo Glow School. Va a estar con Gatillazos, Marky Ramón. Dos Minutos, Fiscales. Ahí la avalancha ahí, si podemos entrar. Segunda vez que viene Voodoo Glow School acá. Sí. Bueno, los locos. Así que eso. Oye, sé que igual a mí me gustaría como volver un poco a lo específico del caso de Angol y, bueno, conversar a ver si, bueno, ustedes cachan la situación en la que están los peñis que están en el sur y cuántos son, quiénes son, ¿cachai? Poder también... sus demandas. Eso. Para hablar de la huelga en particular. Claro, para hablar de la huelga en particular. Sí, para eso vinimos a... Ya, bueno, decir que actualmente hay 5 comuneros en la cárcel de Angol en huelga de hambre. Esto partió, como dijimos, el 7 de abril, ya llevan 4 días. Es Cristian Levinao, Luis Marileo, Leonardo Quijón, Bernardo Licán y Mariano Giancatori. Mariano Giancatori se está pidiendo el indulto porque tiene un grave problema de salud y está desahuciado. Dicen que tiene... al menos aproximadamente 2 años de vida. Podemos, no sé, hablar un poco de qué se pide, ¿no? Sí. Ya, bueno, una de las primeras cosas que se está exigiendo es el cambio de CET, que es un centro de estudio y trabajo, que también es comandado por Gendarmería, pero que tiene acceso al campo, a la siembra, y es como un sistema distinto. A poder trabajar y estudiar. ¿Ellos no tienen acceso a eso? No, en la cárcel no. En la cárcel solamente hacen alpaca, pero el estudio y trabajo que implementa la cárcel en definitiva de alcohol es bien malo. Disculpa, una consulta. ¿Están todos condenados? ¿O hay alguno que esté como en prisión preventiva? Los 5 comuneros están condenados, todos por testigos protegidos. Ni uno de ellos... todos a más de 10 años y ni uno de ellos tiene pruebas científicas, dactilares, peritajes, nada. Siempre por testigos protegidos. Testigos protegidos es un recurso, reiteramos, de la ley antiterrorista. Ley que fue, se supone, por la Bachelet o dijo que no iba a ser aplicada, etcétera. Pero tenemos aquí a comuneros condenados por injustamente por testigos protegidos. Y que son recursos que, o sea, se pisan la cola porque no hay un debido proceso ahí, po. Y finalmente dicen que no van a utilizar más la ley antiterrorista, pero una ley que viene desde dictadura y que fue la Concertación la que la reinauguró. No como en el concepto, pero finalmente los mecanismos son los mismos. Y hay caleta de locos que han estado presos y que se han mantenido caleta de rato presos también sin juicio. Sí, bajo esa lógica de los testigos protegidos, está el caso del Víctor, el Talugo, claro, sí. Los cabros de la Victoria ahora, claro, sí, eso sí. Entonces, bueno, ahí tenemos otra cosa, no solamente son comuneros, sino que también tenemos a luchadores y luchadoras de las distintas regiones del país en lo mismo. Bueno, eso, primero, el set. Dos, exigir, como ya hablamos, el debido proceso de las causas. Que se revisen sus causas, ¿por qué? Porque hay nuevos antecedentes y eso amerita la reapertura de los casos. En algunos casos hay nuevos antecedentes. Que futuros presos políticos mapuches también sean trasladados al set. Como ya dijimos, el indulto humanitario de Mariano Giancattori. No exigir pruebas de ADN, porque lo que se hace es obligarlos a sacar pruebas de ADN, y eso lo que se ha visto es que son para inculpar más que para favorecer a los presos. Y eso, lo de los testigos protegidos, parece que, aparte de la no militarización de la zona, no violentar más la zona, etc., creo que esas son como las demandas más precisas. Concreta, de la huelga. Decir que el cambio al recinto al set en el año 2010, la huelga histórica, no sé si se acuerdan los CAM, etcétera, que estuvieron en la huelga. Ellos, en ese periodo, garante fue Sati, me acuerdo, de la firma que se hizo que todo prisionero político mapuche iba a ser trasladado al set. Eso no se está cumpliendo, por lo tanto, ahora lo que se está pidiendo es. Respetar el acuerdo que ya se llegó en el año 2010 de ser trasladado al CEP. Eso. No sé si. ¿Y la situación de quien se está pidiendo como el indulto? ¿Es una situación súper delicada, igual? Si de repente se pudiera un poquitito profundizar un poco en eso. Claro, en el caso de Mariano Giancattori, es un lamien también de la comuna de la localidad de Ercilla, que está con. Una cirrosis hepática aguda que lo tienen como aproximadamente, le dieron como 2 años de vida. Él está cumpliendo también su condena en la cárcel de Angol y pide el indulto humanitario para que pueda vivir lo que le queda un poco de vida con su familia, en su comunidad y en su tierra, que es lo que más le importa, y cerca de su madre, que para él es lo más importante. ¿Y la situación de salud de los demás, de los huelguistas? De los huelguistas. Hasta el momento, el cuarto día, pero no deja de ser importante 4 días ya. Es bastante delicada porque tenemos que tener en cuenta que los 5 comuneros, por lo menos 3 de ellos, ya, perdón, 4 de ellos han tenido huelgas anteriores. Lo que indica que ya están sus cuerpos súper deteriorados porque uno ya no vuelve a regenerar ciertas pérdidas que ya tuvo en las huelgas anteriores. En el caso de Luis Marileo, desde Sename viene haciendo huelgas de hambre. Y ya tiene muchos deterioros físicos, no solamente físicos, espirituales, mentales, un desgaste así increíble que uno no se lo imagina. Y no solamente para ellos, sino que también las familias viven con ellos las huelgas. Uno conversa con las mismas mujeres que vivieron la huelga del 2010, sus hijos, a tu pareja, que a tu compañero que pesa 50, 47 kilos, es fuerte, y que los niños vean eso también es súper fuerte, por ver a sus padres, hermanos, etc. Entonces, eso. También dar capaz hasta un anuncio así, qué es lo que se necesita en una huelga de hambre. Bueno, decir que la huelga que ellos van a, que están haciendo ya es líquida, solo agua. No van a tomar ni una de estas bebidas, jugo, isotónico, bebidas Gatorade y todas esas cuestiones que antes igual tomaban. Pero ahora no, es pura agua. Entonces, lo que también la hace más fuerte igual. Se deteriora mucho más rápido sus cuerpos. Bueno, para la huelga, ¿qué se puede consumir durante una huelga? Igual a veces eso es como importante porque no todos sabemos, pues. Yo después de estar así me di cuenta que, por ejemplo, aloe vera, para todo el tema de la regeneración. Pero ¿cómo se la cocen? Yo la aloe vera, la plantita, se hace una pastita. ¿Sí? Claro, la cortan y la pelan. Entonces después pues, eso se mete a la juguera. Claro. Y se toma como un batido, tipo batido. Ya. La aloe vera, aceite de oliva. Sal de mar, bioflora o perenteril, que uno lo compra en la farmacia. Sales rehidratantes en polvo, también en la farmacia las venden, son baratas. Aceite omega 3, potasio, que es un jarabe que se compra en las farmacias también. Entonces igual son cosas que si por ejemplo uno no puede hacerlo llegar, etcétera, les damos a todos el contacto redppm@gmail.com. Es el mail de nosotros por si quieren hacer llegar cualquiera de estas cosas. ¿Algún apoyo solidario? ¿Algún apoyo solidario? Surgir de ahí. Claro, en alimentos no perecibles, lo que sea. También para las familias, porque aunque ellos no se estén alimentando, hay más claro, que están en la cárcel y aparte están sus familias afuera que tienen que seguir comiendo. Y bueno, y si quieren hacer llegar cualquiera de estas cosas que ya dije, también. Está el mail. Nosotros los mandamos en Facebook, encomienda también. Está en Facebook, red de apoyo a los presos políticos mapuche. También es otra como portal válido, así que se puedan comunicar con nosotros, siempre lo estamos revisando, así que eso. Así que la gente ya sabe dónde se puede comunicar. En red de apoyo de los presos políticos mapuche, ahí está el Face de las chiquillas que son parte de la organización, y cualquier elemento que están ahí dando la lista, yo creo que en el Face también sale si lo buscan este tipo de información o no. Sí, sobre la huelga sí. Sobre la huelga sí. Constantemente se está... Oye, ¿y Gendarmería cómo reacciona en las huelgas? Cuando empiezan a las huelgas, ¿los separan? ¿Hay golpes? No sé, ¿lo aíslan? Mira, particularmente en las huelgas anteriores lo que se hace es mucha presión. Porque cuando se han llevado a huelga muy prolongada en tiempo, lo que hacen es querer alimentarlo, como sea. Meterle agua, ponerle así, inyectarle cuestiones para que no se deterioren más y no se mueran, porque lo que le importa al Estado es que no se muera uno, porque si no sabemos que internacionalmente queda la crema. Entonces hay esa violencia. Y violencia así institucional también, pues llegan todos los párrocos así a vida por haber, a pedir por favor que levanten la huelga, todo se puede conversar. Todo se puede conversar bajo presión, pero si ellos levantan la huelga, nada de eso se va a llegar a cabo. Y creo que en esta huelga y con la seriedad que se está llevando a cabo y todo, pueden pasar cosas similares. Entonces también tenemos que estar atentos a eso, pues a las violencias que se puedan producir de parte, sobre todo de la religiosidad, que siempre así se trata de meter, así como interlocutor válido y toda la onda. Yeah. Así como estar atento en esa onda, porque siempre tratan de hacerlo con todo, siempre lo han hecho. Eso, yo creo que esa violencia igual es fuerte. El tema, por ejemplo, del ADN, que es lo que una de las cosas que ellos piden, no exigir pruebas de ADN, es otro tema así como bien violento, porque algunos hasta lo han así como extorsionado, así, casi que vaya a estar 10 años más preso si no que te sacan una muestra de sangre. Y sacarse una muestra de sangre en el sur significa que te condenen porque pongan un poco de tu sangre en alguna de las pruebas y mira, ¿cachai? Eso significa, por eso es una exigencia que es como primordial. Porque puede, esa, un ADN puede así culpar. Ser una prueba de inocencia, así. Sí. Oye, chiquilla, yo les quería hacer una pregunta un poco más personal. No, ¿ustedes han tenido alguna consecuencia negativa por optar por esto? Sabemos que en Chile, bueno, la situación del pueblo mapuche la acabamos de describir, pero también se persigue. Se condena, no sé, una opinión distinta, disonante, y yo les quería preguntar, porque igual es una opción que implica bastante valentía jugársela por este tema, porque no estamos, bueno, nosotros lo sufrimos en carne propia, lo experimentamos de manera real cuando hicimos la actividad ese sábado. O sea, yo personalmente estaba súper sorprendido, nunca nos había pasado a nosotros, que habíamos hecho siempre actividades. ¿Cómo están ustedes frente a esta situación? Dan puro sapianda, ¿no? ¿Algo? ¿Intervención, seguimiento? Bueno, al Estado, principalmente el máximo enemigo, creo yo, que tiene ahora es el pueblo mapuche. Por lo tanto, Las intervenciones que han hecho en ese sentido ha sido cuando nosotros hemos hecho actividades con la gente, han habido muchos pacos, sí, ha habido mucha represión. Bueno, obviamente allá en el sur es mucho más brutal, o sea, lo que nosotros vivimos acá es una medida casi superficial del Estado por reprimir ciertas actividades, pero allá es mucho más represivo. Nosotros, la primera vez que yo fui, balearon a dos niños al lado de nosotros porque estaban jugando fútbol en una cancha. Hay una cancha de allá en la comunidad y los balearon porque sí, no, ni siquiera había explicaciones. Dos menores de edad, pues dos niños. Y bueno, además de eso, yo recuerdo que una experiencia bien personal, que en un juicio que fuimos, del Quijón, que es uno de los Lamián que ahora está en huelga de hambre, yo vi cuando los guardias privados de los abogados que estaban en contra de Leonardo Quijón, que lo estaban condenando, nos estaba apuntando a nosotros, así como, mira, ellos son los que están así como apoyándola, y obviamente uno igual siente miedo. Sí. Yo igual sentí miedo, pero es un miedo como, no es un miedo que te inmoviliza, sino que al contrario, como que te da más fortaleza, porque además uno sabe que tienen miedo. Como que de alguna manera igual tienen miedo y por eso también hacen esas acciones que en realidad son ridículas. El hecho de apuntarte en la calle en una camioneta o tres guardaespaldas es como un poco absurdo. Pero ahora no hicieron nada después porque, bueno, estábamos en pleno centro de... Pero ese tipo de experiencias sí se vio. Y a la gente allá mucho más, que vive todo el día. O sea, realmente pasan paco apuntándote con metralleta en el camino de Ripio, que es el camino... Claro. Que es en el transporte público también. Que es el camino que lleva a las comunidades. Entonces, sí, es violento. Sí, porque violento. Nosotros estábamos hablando acá y no sé, pues el mismo Víctor lleva un año preso, ¿cachai? Por todavía no hay condena, ya más de un año preso. Entonces, el Estado tiene caleta de artimañas como para lo que tú decías tú, infundar ese miedo paralizante. Ese terror, claro. ¿Cachai? Ese terror. Ese es el objetivo de ellos, al final, que te inmovilice, que tú no hagáis nada. Sí, pero ese miedo siempre, o sea, ese terror siempre lo ha inculcado el Estado. Y creo que en los 60, en los 70, para la dictadura, bueno, para qué hablar, la gente aquí debe saberlo muy bien. Entonces, es un terror que siempre ha sido un arma poderosa que han utilizado, pero eso nunca ha inmovilizado a la gente. O sea, yo creo que al contrario. Más genera rabia que la gente más sale a la calle. Sí. Pero podríamos ir con algunos temitas, ¿no, DJ Locuaz? Está buena la conversación. Mientras Javier prepara los temas, podríamos, para este tiempo que queda, de poder reiterar algún llamado, hacer un llamado a la gente en general. Sí. No se olvide. Bueno, yo así quería hacer como un aviso. El día 25 de abril, el día viernes 25 de abril, nosotros vamos a tener un evento en el Bar Raíces, que queda ahí en San Pablo con Mapocho, con ¿no? Mapocho. Sí. En la comuna de Santiago Centro, dos luquitas la entrada. El Bar Raíces accedió a la red de apoyo darle la entrada y ellos, bueno, el consumo, etcétera. Pero nosotros con esa plata queremos comprar una laminadora que es con el cual ellos trabajan la alpaca. Los presos. Son los presos, claro. Entonces, igual, no sé, pues dejarlo a todos invitados. Va a estar la Daniela Millaleo, que es una trovadora mapuche, que tiene particularmente, a mí me gusta mucho su canción. Es bacana, ¿no? Bueno, estuvo acá también en la Caro. Estuvo en la Caro. La tienen que recordarlo. Así que bueno, también va a haber algo de pachanga con los secuaces y baja vida los raperos. Así que ahí para bailar. Sí, para bailar hasta la noche. Para que vayan, están todos cordialmente invitados. Esto se va a iniciar a las 17 horas con un conversatorio que va a estar uno de los compas abogados de nuestra red también, que nos apoya siempre y nos da harto conocimiento, porque en esto tenemos que tener harto conocimiento, sí, todos, pues, porque así como nos cagan, o sea, con menos información, pucha, más nos meten el dedo en la boca, pues. Entonces igual es importante saber e informarse harto y tener todo así bien claro. Así que va a estar el Jorge, que es el abogado que cacha harto y que nos apaña siempre. A las 17 parte el conversatorio y después para largo no más, pues, para que todos pa bailar un ratito. Hasta las 5 de la mañana. Claro, pues, para que tomarse una cerveza. Hasta las 5 de la mañana. Me avisa a toda la Buena bola, así que nos vamos con un temita y de vuelta ya volvemos a analizar un par de noticias que tenemos así en carpeta, y bueno, las chiquillas van a seguir participando del programa. Así que eso, compadre, póngale bueno. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tuchureja. cosa. Destroza el virus virtual, del giro al papiro textual. Respiro metal, heavy, destino fatal. Intenta matar el oficio del Jedi, del nuevo Rocksteady. Salgo del escondite, el desquite, derrite la nieve. No es tan difícil, easy, supera la crisis pasajera. Vuelvo de 20 sin ojera, deleite en la croquera. Sueño laberíntico, santuario del secreto. El sótano repleto de esqueletos y el pantano siempre inquieto. Lo pongo en aprieto con freestyle irónico que deja el carmagónico. El viajero antropocómico hace tag fantasmagórico. Metamorfosis sin luna y luna en la bruma. Después de la última lluvia del mes de los gatos. Detrás de la línea del tren en la choza de 3x3 encontré el universo infinito. En el sótano del anticuario, el anuario maldito de los sin generación. Los muros se encogen, la cuarta dimensión sin reloj. Los monjes de negro recogen lo suyo. Del grito al murmullo levito hasta abrir el capullo por fuera del margen. De vuelta después de haber escuchado ese tema y cortesía a mi compadre. Ese tema que escuchamos era de Rob Paranoid, de un amigo de aquí también de la radio que estuvo aquí presentando sus trabajos también. Y este es del trabajo El Bored, el tema se llama Cosmonauta. Tenemos una llamada. Exacto, así que ¿cuál es? ¿Este? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? Nosotros te escuchamos. ¿Aló? Bien. ¿Aló? Oh, se nos fue. El llamado. Bueno, si que reitere el llamado, por favor, le hacemos el. Pedimos quién. Ahí está llamando de nuevo. Estoy nervioso. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con Freddy Marileo. Hola, ¿cómo está? Bueno, acá tenemos a uno de los voceros de la huelga de hambre de los comuneros de la cárcel de Angol, Freddy Marileo. Hola, Freddy. Hola, buenas noches. Buenas noches, no sé, tenés todo aquí, estamos todos escuchándote un poco, si nos quieres tú dar testimonio desde los mismos huelguistas, de cómo están allá las cosas, te está escuchando aquí toda la radio, pues, así que dale nomás. Bueno, primero que todo agradecer las gestiones que hicieron por su parte para transmitir esto, que salga, se masifique en el fondo a distintos lugares. Bueno, le cuento en el fondo, hoy día soy parte de la vocería de los peñis que están en huelga de hambre acá en la cárcel de Angol. Somos cuatro, yo estoy representando la parte comunicacional, y contarle en el fondo, hoy día ya llevamos 4 días de huelga y los peñis están bajando alrededor de ya 5 kilos. En el caso de Cristian Levinado, Leonardo Quijón, Luis Marileo y el Peñi Bernardo Licán. Son los cuatro que hoy día están fijos dentro de la huelga y también está incorporado el Peñi José Mariano Giancatori. Él tiene una enfermedad de carácter terminal, no puede iniciar la huelga de un rato para otro, pero sí se va a incorporar en algún momento cuando él determine. Dependiendo de la evolución que tenga esto, del pronunciamiento del gobierno y si se acerca con algún tipo de hechos concretos para finalizar la huelga. ¿El gobierno hasta el momento no se ha acercado nada? Solo hemos escuchado rumores por parte del gobierno, pero nosotros estamos esperando una comunicación directa. Estamos haciendo gestiones para llegar hasta el Ministerio de Justicia, también hasta el gobierno central, que es la Michelle Bachelet, para plantear este tema de la huelga y también para exigirle de que los comuneros hoy día en huelga de hambre se les cumpla lo que están pidiendo dentro de esta movilización. A la gente que está escuchando, ¿nos podría decir que, bueno, igual hablaron las chicas delante, pero qué necesitan los huelguistas que para que la gente pueda ayudar, colaborar? Sí, exactamente. Bueno, los peños hoy día en todo sentido requieren el apoyo de las comunidades, de los movimientos sociales en su conjunto. Y también le hago el llamado a todas las personas independientes que solidarizan con el movimiento mapuche a que nos apoyen en este sentido de la huelga de hambre para que esto llegue a buen puerto y solucionarla lo más pronto posible. Le pido seriedad también, difusión, especialmente con lo que están llevando los peñas y la huelga de hambre. Eso, pues, yo le agradecemos el contacto, muchas gracias, y fuerza desde acá de Santiago, desde Raíces Poblacionales, a los peñes que están allá luchando en el sur, y siempre van a contar con el espacio Raíces Poblacionales para difundir. Todos los días jueves siempre se va a dar a conocer el tema de la huelga y lo que ustedes necesitan. Así que desde acá de Santiago, de la José María Caro, un saludo muy fuerte y muchas gracias por llamar. Igualmente, gracias a ustedes. Yeah. Muchas gracias. Chao. No sé si, bueno, sumando un poco a lo que decía Freddy, Marileo, decir que el tema comunicacional, ya sabemos que hay una frontera bien fuerte con respecto a eso. Y para poder llegar a la institucionalidad necesitamos un poco romper con eso. Y como Red y hartos piños más nos han ayudado en el tema de que hacer un tipo murales, llevando el conteo los días. Aquí en Santiago se va a realizar uno, en Concepción el día domingo se va a realizar otro. Otros compañeros en la embajada argentina tienen un muro y también van a llevar un conteo, así que estamos tratando de, en Valdivia también se está tratando de gestionar otro mural, tratando de hacer ese tipo de redes donde todos estemos, nos estemos dando cuenta, digamos, diariamente de cuántos son los días que llevan, lo mismo que decía Alfredo, que ya están bajando 5 kilos, estar al tanto, no que de pronto llega a los 50 días y decir, bueno, capaz, no sé, está alguno en riesgo de muerte y no haber tenido como anticipo eso, y dar a conocer también, pues, a la gente, no solamente la consciente y la que está metida en esto, sino que como la sociedad civil en general. Y mientras más gente sepa, también eso genera una presión al gobierno, sí, desde la sociedad civil. Entonces también es importante que todos se enteren, que se informen. Al final la información es nuestro mejor medio para poder mejorar nuestras condiciones de vida, si finalmente. Yo me acuerdo, me acuerdo que el año, la huelga de 2010, parece que igual hicieron hartas cosas así en la televisión. Me acuerdo que, no sé, estaba viendo, parece era Vértigo, no sé qué programa era, de repente se, uno, metían, así, se metían ahí con un lienzo, igual sí, hicieron hartas acciones para que, bueno, se sabía, pero los medios de comunicación constantemente, claro, no daban a conocer lo que estaba pasando. Claro, hay que romper de alguna manera el cerco. Sí, yo también en ese sentido hago la invitación a todas las organizaciones, piñas, individualidades, familias que se quieran sumar de alguna forma a esto, no sé, pues, y que tengan una idea así como de, no sé, hacer un meeting o entrar de alguna forma o hacer conocido esto públicamente, pucha, acérquense, nosotros les vamos a dar, no sé, la información que tengamos, o lo vamos a apañar de alguna manera como se pueda, no tenemos plata ni mucho menos, nunca hay plata, pero de alguna forma igual el apoyo moral siempre sirve. Sí, la solidaridad, la siempre solidaridad, se agradece. Sí, pues se agradece, a veces se han acercado a nosotros individualidades hasta que han sido para nosotros así como, pucha, gracias. Da fuerza, eso es importante. Acá finalmente ese es como el mensaje para toda la gente que se esté enterando siempre, que esté aguja, que no esté esperando que la tele les diga qué es lo que está pasando en el país, y que se informe a través de otros medios, internet, hay radio, hay canales de televisión, hay canales de que se están dando por internet, no sé, prensa escrita, alternativa, que están informando lo que la prensa burguesa está callando finalmente. Pues entonces ese es el llamado a la gente, y a solidarizar con esta lucha, y con la que finalmente es la lucha del pueblo. Somos el pueblo pobre en general, que estamos todo el rato peleándose al poder, pues, así que eso, güey. No sé, a mí igual me dejó como mal. Así como para adentro, sí. Así como, no sé, ya 4 días y han bajado ya 5 kilos, loco, no, es increíble, güey. Sí, hay muchos que pierden el juicio después de un tiempo, que se, porque es súper complicado para la salud, en el sentido de que es brígido tomar esa medida, cómo llegar a una medida tan extrema para poder llamar la atención de las autoridades y poner también en el tapete la situación mapuche, de verdad, porque en el fondo estás atentando contra tu propio cuerpo, si eso es, pues, claro, ¿cachai? Lo que dicen ustedes, claro, el cuerpo y alma, y espíritu, claro, mente, pues, ¿cachai? Empezáis a perder el juicio, como decían ustedes, entonces igual es un tema, es cuático, porque en Chile la única forma que la gente tiene común y corriente, para hacerse mapuche, visibilizar para visibilizar el conflicto, es tomar una medida súper extrema, que es huelga de hambre. Yo me acuerdo que también los cabros de un colegio municipal de Paine también estuvieron en huelga de hambre, ¿cachai? Mm. Los presos cabros políticos en mapuche también han estado varias veces, los cabros de Mario Sala. Pero otra vez que la raza de los mapuches también es fuerte para cumplir eso, porque han estado son los que han tenido la guerra más larga de la historia universal, los mapuches con los españoles. Incluso fueron los primeros que mataron al conquistador que estaban acá en América, fue los mapuches. Pues la dura pérdida de España está acá en el territorio mapuche. Así que no, igual es de fuerza, de raza fuerte los mapuches, así que Sí, lo que nos decía Jaichi igual es cierto. No, ahora último, como que hay voces que muestran la otra historia del pueblo mapuche. Una construcción de un relato, de un discurso, de una historia que tenía que ver con una mirada súper despectiva en torno al pueblo mapuche. Realmente son los mismos, claro, que hablan de manera despectiva también de las poblaciones que no nos pescan y somos quienes construimos la historia. Lo bueno es que desde hace un tiempo a esta parte ya se comienza a tener sus propios historiadores, sus propios, vamos a generar nuestro propio relato, propio conocimiento, haciendo frente a esto, a esta falacia hoy. Oye, pasó rápido el tiempo, cabrón. Rápido el tiempo. Sí. Oye, me gustaría abordar una noticia que no la quiero dejar pasar. En estos 5 minutos, así como por último dejarles bosa. Se ha venido hace rato hablando acerca del tema de la dieta parlamentaria, de que estos buenos están ganando caletes de plata. Ya sé dónde va a ir. Y como que viene así, y el Boric y el Jackson plantean el tema de bajar la dieta parlamentaria y saltan todos. No, yo tengo que alimentar a mi familia, como que si uno no tuviera que alimentar a la familia. Aún. Pepe out. Y son el 1% de este país. Ganan 8 millones. 8 millones. Y lo que más me llamó, no me llamó la atención, pero sí dije, ahora vamos a ver quién es quién. Como dice una canción por ahí. Camila Vallejo sale diciendo que la desigualdad económica, la desigualdad que se vive en este país, no se va a solucionar bajándole el sueldo a los parlamentarios. Entonces ahí al toque, ya, le gustaron las monedas. Sí, que me dan ganas de decir una chuchada. Oye, pero también, bueno, también es súper cuático lo que pasa con Navarro y Van Rieselberg. Claro, que también está Navarro y Van Rieselberg. ¿Cómo es? Van Rieselberger. Como le dije, el Pepe Out le dijo Van Rieselberger. Bueno, esa loca y el Navarro están juntitos ahí defendiéndose el bolsillo entre ellos, po. Entonces ahí veis que, claro, se hablan de derecha, de izquierda, pero finalmente son todos burguesía los locos, po. Todos están puestos para resolver sus propios intereses y los intereses del empresariado que históricamente han estado dominando. Superficiales, pues al final no les importa hacer cambios estructurales. Claro. Que es lo que necesitamos. Y tampoco necesitamos que lo hagan ellos si los queremos hacer nosotros, pues, en base a la organización de nosotros, pues en base a la organización territorial, que es lo que yo personalmente creo. Sí, está bien. Es cuático igual, como estos locos así se posicionan en el poder y de alguna manera ya pierden todo su... Quizás nunca la decían. Porque de repente tú te ponías a pensar y veís que estos locos empezaron el movimiento estudiantil y te da como para desconfiar de decir estos locos empezaron una carrera política ahí. Sí. Querían posicionarse, muy claro, pues el PC también está todo puesto para que no bajen los sueldos de los locos, porque también son moneditas que entran para el... para su orgánica amarilla. Sí. Oye, yo estaba cachando igual. No tiene que ver. El Camilo Ballestero tenía un fotolog. Ahí te tienen una foto, estaban mostrando en internet desarrollando el logo y era como tener fotolog y se creía a mí, ¿no? ¿Cachai? Salía ahí sacándose unas fotos como mira, pero... y me dio risa, ¿cachai? Me dio risa todo eso, quería contarlo. Bueno, Camilo Ballestero trabaja en la moneda. Sí, pues trabaja en la moneda, se reían del logo en internet, ¿cachai? Con su fotolog antiguo cuando era como más, más chico ahí, unas fotos bien chistosas que la gente la podría buscar por internet para que se rían de ahí, del verdadero payaso ahí, un payaso que está haciendo un show. Oye, también, así que ahí quedan develados, se están develando de a poquitito también, todos los que le tenían fe al PC que está entrando al poder. Yo también quería dar una noticia en torno a la clase política. Oye, la Bárbara, la de la CUP también, Figueroa, pasada película. Esa loca nunca habló. La loca salió elegida como presidente de la CUP y la loca nunca habló. Estuvieron los carteros en huelga. Han pasado la huelga los portuarios. Caleta y huelga han pasado y la loca sale el otro día. La única vez que yo la he visto saliendo de La Moneda hablando del bloque que generaron los locos. ¿Qué onda la CUT? ¿Es como parte del gobierno ahora? ¿Cachai? Entonces, ¿qué lucha de los trabajadores vamos a tener ahí si están acoplados? Oye, también quería dar una noticia. El hijo del senador Larraín, que mató a una persona que atropelló en el estado de copete. Andaba curado manejando, atropelló a una persona, se dio la fuga, no le prestó atención ni ayuda. El loco murió. ¿Y ese no era el mismo que lo habían pillado con coca y plata la otra vez? No, ese es un sobrino. Tanto la familia Gulli. Perdón. Y el loco quedó solo con firma mensual y arraigo nacional. ¿Cacha? Solo eso. Fácil. Así es. Ahí está. ¿Qué mejor ejemplo de cómo se blinda la burguesía entre ellos? ¿Cómo nosotros vamos a andar peleando entre nosotros por un equipo? Cabros, tenemos que puro tirar para arriba juntos, hermano. Si entre ellos se blindan. ¿O no? Fíjense que por acá, no sé, un asalto a una casa, dan 3, 4 años común. Y a un mapuche le dieron 15 años, pues, Fernando Villacheo. 15 años, ya condenado. Por hurto. No, Es justicia elitista. Justicia clasista. Injusticia. Así que, bueno, el tiempo se pasó terrible rápido. Estamos terminando el programa de Estuvo hoy. Buena la conversa. Pero bueno, agradecerle, chiquillas, muchas gracias como representante Chantumal de la red, de haber estado aquí, compartir con nosotros toda esta información y decirles que este espacio, el programa, está abierto y está a disposición de para poder seguir informando a la gente que nos escucha de cuál es la situación que se está llevando en el sur y específicamente en la cárcel de Angol con los huelguistas. Si quieren dar un último mensaje, mandar algún saludo. Reiterar el mail de la red por si tienen algún interés en contactarnos, es redppm@gmail.com. ¿Y la actividad? Nosotros respondemos rápidamente. El Face, el mismo, ¿cierto? El Face. Sí. Red de apoyo a los presos políticos mapuche. Tiene un monito, o sea, un monito como un logo azul. Ya. Oye, y repetirlo, la información sobre la actividad del 25, jueves 25 de abril. El jueves 25 de abril en el Bar Raíces, viernes 25 de abril en el Bar Raíces, en San Pablo, con Cueto. En Santiago Centro vamos a hacer una actividad que va a partir con un conversatorio. Luego va a cantar Daniela Millaleo, que es una cantautera del pueblo mapuche. Y luego viene la fiesta ahí con Baja Vida y los secuaces. La pachanga. Ahí para que bailen. Y Dos Luquitas desde las 5 de la tarde, Bar Raíces. Y a Dos Luquitas el pisco y el ron, por el que quiere. Y no maneje, sí, toma, sí. Cerveza, así que, bueno. Oye, también quería dar un datito. El sábado hay una jornada de rap y trova en la Casa Bolnitza. Ah, sí. Que toca el party, toca la Daniela también, toca Baja Vía también, sino su verso. Sí, va a estar buena esa. Va a estar bueno. En Vidaurre, cerquita 18, así que para que la gente. Un panorama. Ahí la siento. El Loero, es pleno centro de Santiago. O 2500, algo así. Va a estar buena, así. Rap y trova, ¿qué me dice? Uy, mañana hay una tocata. Javi, ¿tú te recordas la dirección, Javi, de la tocata de mañana? Que es en apoyo a los cabros que cayeron presos el 29 de marzo en La Victoria. Ahí que la es en. Es cerca del Parque Los Reyes. Ahí estamos buscando la dirección. Es una ocupa que está entre las calles. Está cerca de Libertad, Errázuri, ¿cómo era? Y ahí estamos buscando la dirección mientras. Bueno, por mientras, nuevamente agradecerle a las chiquillas por la visita y reiterar que este espacio está abierto para nueva información y para poder informar a la gente, mandándole un saludo también a la familia, cada uno de nosotros, los cabros en la esquina, a los cesantes, trabajadores, a todos los pinganillas que están escuchando el programa, a los mapuches, especialmente a las comunidades en el sur que están pasando, bueno, han estado, como dijo el Jaisí, durante años y años pasando por momentos súper frígidos y han tenido la fuerza para poder mantenerse. Ocupa la cólera presidente Razzuris. Presidente Razzuris con Libertad cerca del Parque Los Reyes. Mañana, desde las 7 de la tarde, van a estar tocando varios grupos rap. Igual ahí está buena la cosa para que vayan a darse una vuelta y apañar la causa también. ¿Ah? Así que eso, ya no queda más. Gracias a todos los auditores de Los Espejos. Cerrar el programa de hoy. Fue un buen programa, aunque las noticias no eran muy buenas las que pasamos, pero claro, era necesario el estar informando siempre de las situaciones que está viviendo el pueblo. Eso, cabros, nos estaríamos encontrando la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales. Y eso sería, chaito nomás. Nos vemos. Next thing I know, I'm taking off my shoes. And I'm walking on these clouds like marshmallow. Not no smelling like rose petal. Zoning out 2-3 like a fiend in hellfire. An angel wing. I'm conscious of that world. Kind of science about that world. All these drugs up in me. It's a miracle. I'm Eric Kirk. I'm not like a mortician. Going down with Oakland bitches. They say you hella bootsy. Rolling back what up with them cuts. I'm smoking back to back, back to back, back to back. It's the blunt at the block rotation. Now I'm in a cutch coming off the OG aroma. Now I'm in a cage, come off the OG aroma, and my brain go no vacation. Kush coma, Kush coma. I am in a Kush coma. Kush coma. I am in a Kush coma. Kush coma. I am in a Kush coma. Kush coma. I am in a Kush coma. Kush coma. I am in a Kush coma. Kush coma. I am in a Kush coma. Kush coma. I am in a Kush coma. Yeah. Get high, my nigga smoke kush. Get fly, my nigga dope looks. So many numbers in my phone book. I can sell the motherfucking phone book. Know all the fly bitches gon' look like I'm on something. Tell a bro something. I'm that one nigga bumpin' two pots with like three hoes. That's a faux something. Fuck niggas always wanna hoe something. Young hot nigga done froze on them. Went cold on them. Beat the goals on them. And the clothes on them. See the hoes on them. Only fear God never sold on them. Man, I swear to God put my soul on them. Life's a bitch, but she chose. On them. Should've died of hell, but I rose on them. Big shakes, but the hypocrites. Time, let the tax for the tick tock. Clocks on the wall, fuck your wrist. Watch, pause, let it stop. Hope we get by. Five, when I zoom, let it room. About 100 goons with a fume, finna let it view. 100 miles an hour on the booze, finna let it loose. 100 by the sour molly flower, and they love the shrooms. Real rap, I'm stating facts. Contradictions, can't take it back. Little mama stripping, make it clap. And the Kush coma finna take a nap. Wow. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Have sleep with that cotton mouth. We grown house on plantation. Knock inside the right damn ring. Got my hair looking like the fake Tyler screen. Got my mind dressed and gotta get away from all this bullshit and my way. Know I goddamn well when the high go away. Same shit coming still on my way. I'm a slave to the sticky, ay. So nigga roll something with me. Wet been smoking blunt since high school. Now look at all the bullshit I've been through. When I pass over, waist banging off. Nigga gotta keep one eye open. Cause nigga ain't trying to miss the next time. Nigga roll up and we start smoking. I'm smoking out that out shout. Got the mind in that cosmos. Sippin' on that purple, got a nigga in slow-mo. Dippin' in that molly, feelin' like I'm doin' a hundred on the Harley. Tell your baby mama sorry, that was one night and her don't call me. And we smokin' back to back, back to back, back to back. In the blunt, if the blunt rotates. Now I'm in a Kush coma with that OG aroma, got my brain gone on vacation. So I'm smokin' back to back, back to back, back to back. On the blunt, if the blunt rotates. Now I'm in a Kush coma with that OG aroma, got my brain gone on vacation. Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma, I am in a Kush coma. Kush coma. Kush Coma. Desde Lo Espejo y para todo Chile, escuchas